Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, día de hoy presentemos a nuestra invitada del día, que es nada más y nada menos, y es un honor para nosotros, que es Cintia Bertolino, que está con el micrófono deshabilitado. Así que nos está saludando, pero no la escuchamos. Ahí está. Ahora sí, me escuchan. Ahora sí. ¿Cómo andás, ahí está, Cintia? Hola, chicas. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien. Muy contenta por esta invitación. Muchas gracias. Pero nosotros también contentísimos de poder tenerte acá, por lo menos acá, así entre las comillas de cada entrevista. Qué bueno. Desde casa ahora, en estos contextos. Sí, todo desde casa, todo aprendiendo a trabajar desde nuestras casas, aprendiendo a hacer cosas que no sabíamos que se podían hacer desde las casas, como un programa de radio, por ejemplo. Eso, sí, qué bueno, buenísimo. Pero bueno. Se puede, nos podemos mover y siguen pasando cosas a pesar de estar acá. Bueno, Cintia, para arrancar este rato, ¿tenés ganas de contarnos cómo arranca tu conexión con la música? Que bueno, ya sabemos cómo es en este momento porque te vemos en un montón de contextos. Pero bueno, ¿cómo arranca esta conexión tuya? Bueno, que es una re linda pregunta, un re lindo ejercicio para sí. Verse, revisarse. Complicado. Sí, bueno, también. Arranca, yo creo que arranca un poco en casa, justamente, que veníamos hablando, que ahora que volvemos a esto de estar en casa. Arranca en casa, cantando mucho con mi hermana, cantando mucho también en la familia, sí, siempre se cantó, mis abuelas, abuelos, siempre fue un contexto así de mucho canto. Y con la vida coral, digamos, se inicia ahí, con la actividad coral desde muy chiquita. Así que puedo decir que arranca cantando con otro, digamos, con otres. Que eso es, me parece súper importante que podamos vivirlo. La música y todo arte, ¿no? Es con otro. Y bueno, así con la música coral, o sea, los coros a los que participaba en ese momento bien de chica en el Liceo Municipal. Después fui pasando por otros coros y a la vez interesándome también por el canto, digamos, por estudiar canto y hacer talleres de teatro, siempre a la par, digamos, con el teatro y el movimiento y la música. Y después, bueno, en la preadolescencia tuvimos una bandita con los cumpas de barrio, así como se dice de garage, realmente, la bandita, y hacíamos rock nacional, Queen, los Beatles, todo lo que nos despertaba. Así que digamos que el primer amor es el rock, pero bueno, después fue mutando también por otras músicas. En esa primera banda, tu papel ya era el de cantante. Sí, el de cantante, ajá. Y bueno, y probar cantar también. Me acuerdo, tenía 13 años. Y mirá, mirá lo que voy a contar. Con el calle, en el Club del Vino tocamos. En ese momento existía, acá en Santa Fe. Y ¿el de San Jerónimo? El de San Jerónimo, sí. San Jerónimo iba a Perón. Si no me equivoco. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, con el caché de esa noche, que eran 5 pesos, era un montón. Fui a un lugar donde, no puedo decir el nombre, bueno, donde se compraban los discos, y me compré mi primer disco, Spinettalandia. con 5 pesos, que estaba. Mira, así que todavía lo tengo ahí a mi trofeo de. ¡Qué lindo! De cantante. Muy bueno. Esa es una anécdota que me gusta contar porque fue como. Era un montón. Claro. Y esto con esta banda de garage. Sí. Eso, ahí está. Sí, ¿tenía, ¿tenía nombre esa banda? Sí, en un momento no teníamos y después tuvimos con nuevos integrantes y se llamaba Sismo. Sismo. Y bueno, y nos iban a ver los amigos y la familia, por supuesto. Estaba lleno de parientes. Era muy lindo. Claro. Y bueno, y después, después bueno, empecé a cantar jazz, me empecé a interesar por estas músicas. Siempre ahí mi mamá me llevaba a los festivales de jazz en el parque y me encantaba, me volvía muy conmovida. Y entonces ahí pregunté y me enteré, bueno, de los talleres de Jazz Ensemble Junior y ahí empezó como otra etapa así de descubrir otras músicas que me encantaban y también me conmovía mucho cantar. Y bueno, y eso llevó una cosa, llevó a la otra. Tuvimos un grupo también de jazz con unos amigos que estaban estudiando también en el mismo en el ensamblín y bueno, y esa puertita también me llevó a otras, a conocer también el Latin Jazz, como le nombran, digamos, y músicas latinoamericanas en general, digamos, como que se me abrió también ahí la escucha a músicas de Centroamérica, de Brasil también, el bossa, bueno, el samba, y bueno, fue como después de esas puertas que se van abriendo también al folclore argentino, que también estaba ahí en la familia por mi abuelo, santiagueño, muy cantor, él, que agarraba su bastón de guitarra, así que estaba, digamos, como siempre estuvo ahí cerca, las canciones y las músicas que escuchaba a mi abuelo, los tangos, los boleros, y también, bueno, como siempre también probar, cantar esas canciones también, ese repertorio, como siempre ir por el lado del deseo también, de lo que uno quiere cantar en el momento, y eso también luego me llevó a encontrarme con las ganas de hacer canciones también, como que siento que todas las músicas nos van nutriendo para seguir recorriendo y seguir aprendiendo. También estoy dudando por qué lado, para dónde preguntarte, pero también ahí empieza a haber algunos viajes importantes que empiezan a nutrir un poco todo ese andamiaje, ¿no? Seguro, sí. Uh-huh. Sí, estuvimos en más o menos en el año 2008, sí, en el año 2008... salió la oportunidad estaba en ese momento en el grupo Voilà Project y salió la posibilidad de hacer giras por Europa y bueno, fuimos allá a encontrarnos en diferentes festivales internacionales de teatro, yo ahí hacía un personaje que también cantaba, digamos que era como un musical aéreo, ese espectáculo que aún hoy siguen presentándose en diferentes festivales, Voilà Station se llama, y bueno, fue una aventura, en ese momento estábamos viajando por países que no nos imaginábamos que íbamos a llegar, desde el teatro también viendo, aprendiendo un montón de propuestas de todo el mundo. Y bueno, y paralelamente ya estábamos con Franco trabajando en el proyecto de Barro, y bueno, luego nos volvimos definitivamente para Santa Fe a terminar el primer disco meteorológico, y bueno, y a darle ese cauce, digamos, a las canciones, pero paralelamente también íbamos tocando por diferentes lugares de España, cuando no teníamos funciones, hacíamos algunos toques de Barro, o sea, incorporábamos algunas canciones al repertorio de Barro y otras que también nos gustaban de diferentes músicas, como tango, como bossa, algunos estándares de jazz también, bueno, recorriendo así las noches de por allá. Genial, ya que empezamos a hablar de barro, ¿te parece que escuchemos un tema de barro ahora y después sigamos? Sí, cómo no, con gusto. Buenísimo. Gracias. Entonces, si les parece, escuchemos Remanso y después seguimos un ratito más charlando con Cindy. Desperté una mañana en aires extraños, ninguna canción en los árboles secos, ni dónde ocultar de mis manos los años, ni cómo apagar de tus labios el eco. Thank you. hermoso tema que escuchábamos, que se llama Remanso, del disco Meteorológico de Barro. Te quería preguntar también, ¿cómo comentabas ahí del principio de Barro, pero cómo se da tu llegada a Barro? A este proyecto que ya venía de antes. Claro, sí, bueno, llego. Hola. Este proyecto ya estaba iniciado por Analía Giordanino y Franco Bongiovanni. Uh-huh. Ellos ahí empezaron justamente con esa investigación, digamos, de poesía y música, ¿no? Muy uh-huh. contundente. Y esos años de Ana realmente dejaron impregnadas muchas canciones de esa primera etapa. Y bueno, y justo se estaban juntando, yo también sabía, ya lo había conocido a Franco, y mi otra amiga del jazz, la Iva Papini, también estaba tocando. Y de repente nos encontramos también otros amigos que estábamos, como dicen los uruguayos, todos en la vuelta. Y pasó por ahí, por esa época, también el Facu Maggio, el Santi Albornoz. Fue como una primera etapa en donde se empezó ahí a gestar esa primera formación. Y bueno, y luego fue como mutando, como el barro, fue también siempre moldeándose. Y bueno, cuando viajábamos, por ahí hacíamos a dúo, y luego acá en Santa Fe un cuarteto, quinteto. En un momento también estuvo el Gonza Carmelé, grabó también en el disco. Ese disco tiene muchos invitados, muchos amigos queridos de la música. Así que nos dimos ahí un montón de lujos, de gente muy, muy hermosa. Eugenio Cepa, bueno, también algunos compañeros del Emparche. Y bueno, fue mutando bastante. Quinteto, sexteto, septeto, Pauli Rodríguez también estuvo en aquella época. Uh-huh. Hasta que, bueno, luego ingresó de ahí en esa época, arrancaron los chicos, el Gonza Díaz y la Pauli, y luego en un momento tuvimos un formato de trío durante mucho tiempo, y ahora somos cuarteto. De nuevo. Podemos decir que hace ya uh-huh. casi 3 años ya venimos en el laboratorio de cuarteto. Así que mi llegada fue así como, bueno, arranquemos y veamos ahí, moldeemos el barro y conozcámonos también haciendo música. Fue muy interesante, claro, todo ese momento. Y también medio en ese momento, o por ahí, medio mezclado, también nace, no solo nace Barro, nace también Paquito. No está muy claro, porque inclusive yo buscando algunas cosas en internet encuentro como que hay temas de Paquito que dice que son de Barro, pero que... de un disco de Barro que se llama Paquito Project. Claro. Cosas así un poco extrañas, muy mezcladas estas dos historias que nacen también medio por ahí, ¿no? Claro, sí, es que fue como una pata que se abrió, claro, de repente, de Barro. En el 2009 se venía un sobrinito, nació un sobrinito, y bueno, dijimos, vamos a regalarle una canción. Y empezamos a grabar esa canción, y dijimos, ay, pero sería re lindo grabarle esta otra, y así, esta otra y esta otra, hasta que dijimos, bueno, vamos a regalarle un disco de aquellas canciones que nos gustan y que nos resuenan, eso, que la podría escuchar un niño también, ¿no? Y bueno, hicimos versiones de canciones de diferentes autores, como Caetano Veloso, bueno, el Flaco Spinetta también, de María Elena Walsh, por supuesto. Y esa pata, digamos, que se abrió ahí con ese niño que nacía, también de repente nació un proyecto que en el 2011 lo llevamos a escena. Y éramos los mismos integrantes de Barro, digamos, pero claro, con vestuarios. Y dijimos, vamos a jugar, ya fue. Y empezamos a jugar. Y bueno, y eso nos propuso también un viaje de un montón de colores, digamos, de paisajes también, justo que estábamos viajando, yendo y viniendo. Ese disco también lo grabamos viajando entre las funciones que teníamos en España y cuando volvíamos acá, a Santa Fe. estábamos residiendo allá en Alicante, con el otro proyecto que contaba hace un ratito. Uh-huh. Entonces, bueno, después dijimos, vamos a seguir, esto tiene una historia también, nació, digamos, la historia de un lorito que viaja por el mundo y que va encontrando nuevos amigos y amigas y nuevos paisajes. Y bueno, y en ese ir y venir nace entonces este proyecto que aún hoy sigue vigente y somos un cuarteto en escena, pero somos seis en todo el equipo ahora. Silvi Gabaza en la producción y Flavia del Rosso en la puesta en escena. Jorge Mocker, Gonzalo Díaz, Franco y yo. Así que se fue moviendo, digamos. Claro, es una cosa que quedó con muchos de los integrantes de Barro, pero bueno, se sumó Jorge, hay algunos, o sea, no son exactamente los mismos, solo disfrazados ya en este momento. Claro, claro, exacto. Uh-huh. Y tenemos cada uno un personaje, entonces también fue empezar a descubrir elementos del teatro, de la narración también, en un momento que, en una primera etapa, este lorito iba, o sea, estos amigos de Paquito iban contando con las canciones todas las historias que iba conociendo. Entonces, bueno, fue eso, descubrir también cada uno de los personajes, investigar sobre estos elementos escénicos que también hacen al juego y a la comunicación, ¿no? Con niños y niñas. Nosotros decimos, nos gusta decir de 0 a 140 años, para que no haya, nadie se sienta excluido del juego y se larguen a jugar todas las generaciones. Y bueno, y en 2014 también editamos el disco oficial, digamos, ya no la versión tan casera, con el arte de tapa de Jessy Bertolino, que está desde el principio también. El primer uh-huh. arte de tapa uh-huh. para este sobrinito lo hizo ella también, y después se quedó también para los elementos escenográficos y todo el arte, digamos. Así que bueno, fuimos construyendo una familia también. Bueno, decías recién que es un experimento con el que siguen jugando todavía ahora. Hablando de ahora, pandemia, situación extraña, todos encerrados en las casas, sin poder juntarse, pero inventando otras formas de seguir moviéndonos. Eso. ¿Qué es lo que pasa con arranquemos, ya que venimos hablando, qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con Paquito, por ejemplo, en este tiempo? Bueno, seguimos trabajando puertas adentro, justamente. Era una de las partes que siempre estábamos proyectando, pero bueno, más que nunca, puertas adentro, con nuevas canciones, ¿sí? Como al principio, como les contaba, fue más que nada versiones de canciones que nos gustaban, con esta idea de que no existe la música para chicos, sino que la música es para todas las generaciones, y bueno, le dimos ese rumbo. Y bueno, y en estos momentos de pandemia surgieron muchas canciones nuevas que las estamos grabando, ya estábamos componiendo desde hace 2 años, ya iban surgiendo otras. El año pasado ya empezamos a grabar, y bueno, y este año seguimos grabando al paso que nos permite la pandemia y también componiendo. Y bueno, y empezamos a producir el videoclip que va a salir en cualquier momento, el primer videoclip de Paquito. Así que eso es lo que se viene, digamos, en este contexto. Y seguimos con una etapa también de laboratorio, con la puesta en escena con Flavia del Rosso. Seguimos ahí dándonos ahí los permisos de jugar y elaborar nuevos juegos. Así que estamos en esa etapa de producción. Se sigue avanzando con Paquito, genial. Buenísimo. Sí. ¿Estuvieron haciendo también participando en algún evento por streaming en este tiempo, no? Sí, ajá, así es. Estuvimos participando el primer concierto que hicimos fue del ciclo Pororó, un festival online de Comodoro Rivadavia, y bueno, fue muy hermoso, fue compartir con artistas que que conocíamos pero nunca habíamos compartido. Entonces eso también, la virtualidad nos permite de repente conectarnos con otras propuestas, con otros amigos de otros lados, nuevos amigos también. Y bueno, y nos pueden ver desde otros lugares también, en la comodidad de su casa, los que puedan estar también en casa. Pero bueno, después estuvimos en FestiKids y también nos invitaron a un concierto Zoom que se da mucho últimamente, que bueno, se llamó Todos Ruedan. Y bueno, fue también compartir con gente muy linda, con propuestas muy hermosas para las niñas. Fue muy lindo, también todo un aprendizaje con el tema de la conectividad, con el tema de la luz. Era como, de un lado se veía una cosa y del otro lado el backstage es tremendo, porque tenés, buscás la repisa, cómo hacer para que para claro, poner la cámara, la luz. Entonces todo un aprendizaje, de repente todo casa. Un aprendizaje y una invención. De video. Claro, claro, hay que estar inventando todo en el momento. Sí, y es, bueno, y es muy lindo eso también, ¿no? Aprender. También, hablando del momento actual, también te iba a preguntar, porque ahora me voy a sincerar un ratito. El año pasado, cuando estuvieron en el programa, cuando estábamos ahí en Radio Cultura, todavía no podíamos ver las caras de frente, y fueron al programa y sabíamos, nos dijeron que estaban planificando, que estaban armando, que estaban grabando un disco de Barro. Sí. Y bueno, y nos quedó la ansiedad que venimos arrastrando todavía, así que bueno, no me queda otra que preguntar qué es de la vida de este disco que está ahí, que parece que está por salir. Así es, sí, viene pulsando esa vida, sí. Nos falta un poquito. Nos falta muy poco para terminar el segundo disco de Barro, ya con todas nuevas canciones que fueron surgiendo estos años, y en este formato de cuarteto y de investigación que tuvimos también. Y sí, ya falta nada, falta muy poco grabar algunos pianos que nos quedaron. Que bueno, porque no nos podíamos juntar, ¿no? Entonces claro, estuvimos ahí viendo cómo venía la mano con esto. Y bueno, así que seguimos pasito a paso, sin prisa, pero sin pausa. Ya lo vamos a sacar y lo vamos a difundir, por supuesto. Van a ser los primeros en enterarse. Me acuerdo del honor. Qué buena onda. Buenísimo, buenísimo. Ahora estoy, creo que lo único que logré es estar más ansioso que lo que estaba antes. Pero bueno, es así. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, entonces, si te parece, cerramos esta entrevista, cerramos con un tema de Paquito, que, bueno, viene muy bien para el caso, porque es un tema que, dentro de los temas del disco de 2014, es el tema que es de ustedes, el resto son todos temas prestados, por decir, como diría Fernando Cabrera. Sí. Y ahora, bueno, que están apuntando más para, por lo que decías, este próximo disco de Paquito va a tener la mayoría de temas propios, ¿no? Sí, todos propios. Sí, en el primer disco está un tema del Frodo Peralta, que también dio su paso, ajá, por Paquito, y dejó una estela muy hermosa. Sí, él también dejó un tema propio, es solamente dos, pero bueno, eso fue como el germen de esta nueva etapa de todos temas nuestros, sí. Perfecto, bueno. Entonces, si les parece, nos vamos escuchando este tema de este disco de Paquito, ya preparándonos para el que está por venir. Este tema se llama Chismeríos. Y te agradecemos muchísimo, Cintia, por este rato con nosotros acá en la radio. La verdad que es hermoso. A ustedes, muchas gracias. En estos momentos es un abrazo al alma, un mimo muy grande. Ya nos vamos a ver. Estamos, en la vida real. Sí, ojalá pronto. Sí, esperemos que sí. Estamos, gracias, bueno, contentísimos nosotros de haberte tenido acá. Yo también. Casi 10. Muchas gracias. Nos estamos bien. Yeah.